Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Maldición, va a ser un día hermoso, vamos. ¿Podemos terminar el tema? ¿Sí o no? ¿Pasamos a otro?